Bienvenidas y bienvenides a Ruda FM, el podcast feminista made in Murcia. Te traemos en esta ocasión un podcast en formato entrevista de una de las grandes fotógrafas más estelares de la ciudad, Silvia Marte. Tuvimos la suerte de charlar con ella y hablar de muchísimas cosas. Pero antes de dejarte con la entrevista y que escuches a Silvia y te adentres en su trabajo y en el mundo de Silvia, queremos presentarte a esta gran fotógrafa, por si no la conoces todavía. Silvia Marte es retratista de emociones y comunicadora vocacional. A través de la fotografía ayuda a muchas personas a convertir sus sentimientos más íntimos en imágenes. Es sin duda su medio de expresión. Aprecia la belleza, la singularidad y autenticidad propias de cada persona. Siente un gran respeto e interés por las historias que le invitan a narrar, ya sea un enlace, un nacimiento o el lanzamiento de un proyecto profesional. En su trabajo es esencial la conexión con las personas, la empatía y la escucha. En su vida destacaría tres fuentes de inspiración y aprendizaje importantes. La primera, su papel como madre, que le hace aprender a diario. También lo es el feminismo y, en particular, la lucha por la igualdad. Silvia es cofundadora de la iniciativa Ladies Wine and Design Murcia. Y la tercera fuente es la meditación, como camino del autoconocimiento, que le parece algo fascinante. Como profesora, en clase vuelca todo lo anterior junto con los intensos y maravillosos años de experiencia como fotógrafa profesional, oficio que ama y respeta a partes iguales. Le encanta contar historias y si te apetece seguirle la pista más de cerca, te aconsejamos que la escuches y que la sigas en Instagram. Estás escuchando Ruda FM, espacio dedicado al abordaje del patriarcado. Yo soy Irene Bibop, a los mandos de este podcast casero, que arranca ya. Ya tenen 16 anys i ara tot els crema refreguen els cossos pels camps del costat. Un vestit de flors i una camisa descansen a l'herba si el riu és a prop. Marxen les hores buscant pis. Bienvenidas a Ruda FM, el podcast feminista made in Murcia. Estamos en el corazón de Vistabella con la gran fotógrafa, Silvia Marte. ¡Toma! Y bueno, hoy nos hemos puesto cuerpo porque nos conocíamos por redes sociales y porque Silvia ha colaborado con el último Vulva Estelar, que os aconsejamos no perderos. Y bueno, Silvia, como para quienes nos escuchan, probablemente si son de Murcia sí te conozcan, pero si no son de Murcia igual no conozcan tu trayectoria, nos gustaría empezar como contándonos, que compartas con nosotras y con las rudas que nos escuchan, cómo llegaste a coger una cámara y cuándo se pone Silvia Marte detrás de la cámara o delante, no lo sé. Pues bueno, yo quería decirte que estoy feliz de estar aquí tan cerquita tuya, que era algo que me apetecía mucho, que venimos hablándolo casi, yo diría que hasta casi un año, ¿no? Puede ser, desde que empezamos. Sí. Y hemos conseguido hoy que se pare el mundo para tener este ratito para las dos, y creo que es importante, ¿no? Que tengamos esa voluntad, y que admiro muchísimo lo que hace Irene, me parece totalmente necesario que creemos estos espacios de conexión, de encuentro, de sinceridad, ¿no? De contarnos que nos importa, y yo estoy súper orgullosa de tanto de participar en Vulva como ahora de estar aquí. La humildad esta, ¿no? Que pues eso, que me parece de primera, ¿a quién le va a interesar lo que yo tenga que contar? Pero bueno, eso de repente te lo sacudes y dices, ¿y si a alguien le ayuda o alguien coge algo y le viene bien? Entonces, bueno, muy humildemente y muy felizmente estamos aquí por fin para comenzar esta conversación. Y agradecerte que hayas venido mucho aquí a la Cámara Roja, porque mira, aquí en el estudio esto ha sido una guardería, es de normal, o un centro de juegos, ha sido un restaurante, pero nunca había sido una emisora de radio. ¡Ay, qué bien! Y es chulísimo esto, me encantan cosas nuevas. No hay nadie en mi familia que tuviera una relación así estrecha con la fotografía. A mí desde pequeñita me gustaba, tuve un par de malas experiencias, de unas fotos muy importantes que perdí, una vez que derretí una cámara de fotos porque la metí en el horno, en fin, como de pequeña, si ahora miro atrás, no veo claro que... No ignoraba, ¿no? Que este amor y esta atracción iba a ser tan fuerte. Así como punto de partida, yo considero que fue cuando me fui a trabajar a Águilas, que allí estaba muy solita y bueno, pues allí hay una luz maravillosa, y aproveché el primer sueldo que tuve en la vida para comprarme mi cámara de fotos, y tuve pues muchos atardeceres allí en aquellas playas maravillosas, y allí pues jugué mucho con la cámara. En la empresa en la que estaba también habían grandes aficionados a la fotografía, y ese año pues me divertí muchísimo haciendo fotos allí al horizonte. Y luego, pues justo después, fui a trabajar a India, Nueva Delhi, hace ahora 11 añitos. Esa experiencia pues cambió muchísimas cosas a nivel personal y a nivel profesional. Y bueno, pues me llevé mi cámara de fotos y estaba de lunes a viernes en la oficina, pero los viernes cogía un autobús y me iba pues a los Himalayas, a Rajasthan, a las ciudades sagradas de la India. Bueno, aquello era muy, muy, muy estimulante visualmente, y bueno, eran todos los sentidos ahí a flor de piel. Y viajar sola, así en general y en concreto en la India, pues, y con una cámara de fotos, es no estar nunca sola, la verdad, porque la cámara de fotos lo que a mí me ha servido siempre es para observar, ¿no? Para buscar la belleza en cualquier momento y en cualquier situación, y luego para hacerme preguntas. Yo cuando de repente aterricé en India, pues con 25 años, y pues no entendía nada de primeras, es como, es un universo, bueno, de primeras que no entendía ni el idioma, porque fui con un inglés bastante pobre. Y bueno, pues la cámara me servía para apuntar preguntas. En lugar de llevar un blog y escribir, pues iba anotando, esto me llama la atención, esto me parece bonito, esto no lo entiendo. Y nada, allí ya fue una gran historia de amor. Todos los fines de semana me lanzaba a aquel mundo nuevo con mi cámara, y bueno, pues me iba a bodas, a vivir con familias, a cualquier historia. La cámara, la verdad es que te facilita pues hablar con cualquier persona y meterte casi en cualquier lugar. Entonces yo ya volví de India sin quererme volver, me volví porque no sabía que me volvía. y yo ya tenía claro que tenía que ser, que tenía que hacer fotos, que tenía que contar, porque que empecé a, como iba a Jodhpur, y allí hacía mi reportaje y lo publicaba por aquel entonces en Facebook, y un montón de personas conocían ese lugar a través de mis fotografías. Y bueno, pues yo hablaba de las religiones de allí, de las tradiciones, y vi que funcionaba, que había una narración detrás que contaba. Entonces, pues ahora me faltaba por aquel entonces saber el cómo, ¿no? El cuándo y el dónde, porque cuando vine me metía, era la crisis aquella terrible, con muchísima gente en desempleo. Y a mí me contrataron en enero, que es la Google, la alcantarilla, como yo digo, como era un trabajo muy bueno para mi familia, ¿no? Y yo estaba allí muy triste, me sentía como una sicaria, vamos, ¿no? Volvía llorando muchos días. Y bueno, yo, como mi plan por aquel entonces era, yo me voy a National Geographic, ya que empiece limpiando los baños, ya veré cómo hago para... Yo tenía claro que tenía que hacer ese cambio radical. Y bueno, comencé a hacer cursos de foto, a conocer a la gente que aquí pues controlaba, y tras varios cursos realicé un máster de fotografía contemporánea con 100 ojos, y ese mismo máster el año anterior lo había realizado David Flores, mi compañerico de vida y del alma. Y bueno, David aterrizaba con la cámara roja aquí en Murcia, porque él comenzó en Ellín con el proyecto y buscaba a alguien para acompañarle, para ayudarle. Y nuestra profesora, que a la que yo llamo pues nuestra hada madrina, pues nuestra profesora le dijo que ella conocía a la persona perfecta. Y recuerdo perfectamente la primera vez que me llamó David, su voz. Me acuerdo que llegué a la cámara roja que inauguraba al día siguiente, yo me iba a Berlín y lo dejé, tuve claro que tenía que dar ese giro de 360 grados. Me despedí de allí de la multinacional hablando desde que tenía que intentar cumplir mi sueño, ¿no? Y bueno, fue pues eso, cuando gira el volante y dices, por aquí. Y en ese momento era muy loco porque había muy poco trabajo y tenía un trabajo de ejecutiva, se puede decir, ya había pasado los primeros 3 años, entonces, y bueno, pues es lo mejor que he hecho en mi vida. Han transcurrido 8 años, por aquel entonces yo era una mochilera, una hippie que solo pensaba en viajar y que no tenía ninguna atadura en el mundo. Y 8 años después, pues tengo un marido, una pareja, tengo dos pequeños, dos niñas más, que son hijas de David, en casa somos 6, y bueno, pues 3 hipotecas, 2 reformas, y estoy, me he hecho mayor, se podría decir, pero bueno, la vida la hemos abrazado así, nos hemos atrevido con todo. Y vas viendo que cuando trabajas con muchísimo cariño y le pones muchísimo amor a algo y mucho esfuerzo, pues que al final vas recibiendo unos premios, ¿no? No sé si decir unos premios. Pero es una historia como muy interesante, sobre todo porque a veces yo creo que, o yo por lo menos, en mi historia de fotografía siempre la asocio como gente que siempre ha tenido, ¿no?, como eso claro y demás, y me parece como muy interesante tu historia, ¿no?, de decir, no, es que yo hacía otra cosa. He llegado a la fotografía de otro lugar y la elijo, ¿no?, como para estar. Sí, ya está un poquito mayor, ¿no?, porque tuve que decidir qué estudiar cuando terminé el instituto y ahí estaba perdidísima. Yo sabía que se me daban bien las letras, me metí en Derecho porque me gustaba Ally McBeal por aquel entonces, digo, sí. Así es. Nada, luego me salí porque no quería estudiar tanto y decidí hacer turismo porque lo único que tenía claro por aquel entonces era que quería viajar. Cuando terminé turismo estaba igual de perdida, así que continué con un MBA en Madrid de Relaciones Internacionales, por lo mismo, pues porque quería que me pagaran los billetes de avión. Y somos muchos los que a la fotografía llegamos tras haber tomado a lo mejor otros derroteros, otros caminos, y bueno, parar en algún momento y decir, ¿por qué no lo voy a intentar? Claro. Yo recuerdo los primeros años que solamente contestar, ¿fotógrafa? ¿A qué te dedicas? ¿Fotógrafa? Es que es una palabra como muy power, ¿no? Yo no sabía ni que se podía ser fotógrafa. Me acuerdo en una tutoría con Mónica, mi directora de máster, y que ella me dijo una frase como, se puede vivir de la fotografía. Y, claro. Y a mí me rompió eso el cerebro en 1000 pedazos porque era como, de algo tan bonito, que me gusta tanto, que haría, que pagaría por hacerlo. No es que lo haría gratis, es que pagaría por hacerlo porque me lo paso tan bien. Claro. Para mí este trabajo es un placer. Porque al final las personas quieren que tú estés allí para compartir lo más bonito de su vida, lo que quieren recordar por siempre. Entonces, yo a veces digo que soy como un vampiro, que me alimento de toda esa energía, y me dijo el otro día una clienta, no eres un vampiro, eres un ángel. Bueno, lo cierto es que acompaño a las personas en los momentos más dulces y más importantes de su vida. Y que yo me voy de alguna forma alimentando y nutriendo de toda esa energía tan bonita, de ese amor, de esas emociones. Y yo lo noto y me parece un privilegio total y absoluto. Me acuerdo, Irene, cuando empecé a hacer fotos de carnet, que fue las primeras fotos que hice como fotógrafa, y la primera foto que me pagaron fue 5 euros por una foto de carnet. Y me latí el corazón, ¿sabes? Como, ¡wow! Me están pagando por hacer una foto. Y no hace tanto, ¿eh? Fue hace 8 años. Ya ves. Y de hecho, bueno, al final esta conversación nos lleva a una de las preguntas que como que me apetecía explorar contigo, era porque leyendo en vuestra web, ¿no? De la Cámara Roja, sobre pues, tu trayectoria y demás, menciona, ¿no? Que te gusta trabajar con emociones y demás, pero claro, es difícil plasmar emociones, ¿no? En fotografías. Entonces, ¿cómo se llega ahí? ¿Cómo llegas a querer plasmar emociones en fotografías? Es algo complejo y a la vez súper sencillo, porque creo que la forma de hacerlo para nada pasa por el cerebro o por la parte más mental. Y para mí es como convertirme en un canal, como las personas que están delante de mi cámara ofrecen, ¿no? Comparten en ese momento, pues se proyectan ellos mismos o simplemente se miran bonito, se quieren delante de la cámara, y yo lo que hago es recoger eso con una mirada como muy limpia, ¿no? Como muy comprensiva, porque a todos nos da pánico nuestra propia imagen o ponernos delante de una cámara, y nos viene la humildad, eso también de la que hablamos al principio, de bueno, si yo soy... Entonces, yo lo que les comento, sobre todo a los novios, que hacer una foto bonita estéticamente con una buena composición, pues que es relativamente sencillo, ¿no? Pues una vez que estudias, tienes un buen equipo, bueno, pues al final son años de preparación, pero se puede conseguir. Pero retratar emociones, retratar lo que no se ve, lo que está ahí pero no se ve, retratar la energía, es mucho más complejo. Y para ello, pues eso, creo que tienes que convertirte en un recipiente. Uno de los pilares que también mueven todo lo que haces es los feminismos, ¿no? Por así decirlo. Entonces, me gustaría también, bueno, de hecho, si veis las fotos que hace Silvia del 8 de marzo murciano, son preciosas, ¿no? Y la verdad es que la lente que tú aportas a ese día, para mí también es como muy, muy, muy bonita, ¿no? Porque tienes también una manera de ver ese momento, ese día y demás, que luego, al final, es un regalo, ¿no? De hecho, el cancionero este año que hicimos, ¿no? Llevaba tu foto de... Justo el día, bueno, nos encerramos en marzo, ¿no? Y ese 8 de marzo, junto a una pancarta al final que ponía el machismo mata más que el coronavirus o así, teníamos en la foto, utilizamos esa imagen tuya porque era como, hosti, esos días, ¿no? Nunca tenemos como imágenes de esos momentos y tu lente está ahí, ¿no? Y me gustaría un poco también que nos contaras cómo, qué aporta la lente del feminismo a la cámara de Silvia. Bueno, pues yo como me defino muchas veces así por palabras clave, que muchas veces funciono por palabras clave, sería pues que me considero feminista ante todo, luego mamá, ¿no? La maternidad y el feminismo en estos últimos años han... Pues Irene, yo me he dado cuenta, bueno, confío en la fotografía como una herramienta maravillosa para visibilizar, para contar historias que están ahí, muy cerquita, que son muy comunes y que no se quieren ver o no, bueno, sí, que no se quiere mirar ahí. Entonces, como feminista, considero que a través de la fotografía tengo, es que no sé si decir el deber, pero bueno, tengo la capacidad de mostrar y de compartir historias que son importantes, realidades que son importantes. Bueno, fue aquel 8 de marzo, el de 2018, que yo en los primeros años, 2018-2019, iba a Madrid a la manifestación de allí y vibraba con aquel grito. Se me pone de gallina. Alucinante. Aquello fue, bueno, pues parte de la historia del feminismo y de nuestra historia. Eso para mí es muy importante, retratar la cuarta ola. Creo que ahora mismo es un trabajo bonito que vamos viendo año a año. Los primeros años me iba a Madrid, los últimos me he quedado aquí en Murcia porque, bueno, siento que este es mi sitio y que hay que hacerlo aquí también. Como fotógrafa me ha ocurrido a lo largo de estos años que puedo contar algo que conozco mucho mejor que algo que desconozco. Con eso te quiero decir, yo antes de ser mamá hacía retratos de mamás, hacía retratos de peques y lo hacía con todo mi conocimiento técnico y fotográfico, pero había ahí algo que faltaba, ¿no? Y bueno, cuando, por eso te digo, al retratar las manifestaciones, al retratar la cuarta ola, las fotos son así porque yo estoy sintiendo lo mismo que esa persona, esa mujer que está allí gritando, abrazándose a sus amigas o emocionándose. Quiero decir, para mí ese trabajo es importante y es bonito y lo quiero hacer a lo largo de mucho tiempo. Esperemos que esta cuarta ola dure muchísimo. Pues por eso, porque soy parte de lo que está ocurriendo. Vulnerables es un trabajo que estoy realizando de los últimos meses en los que retrato a víctimas de violencia obstétrica. Para mí es importante porque son 10 años los que llevaba detrás de tener un proyecto de fotografía de autor, de autora, un proyecto en el que creyera y me sintiese orgullosa y bueno, pues es la primera vez también fotográficamente un reto porque es la primera vez que retrato el dolor. Siempre había retratado la alegría y el amor y bueno, hace unos meses por redes pregunté si alguna víctima de violencia obstétrica quería ser retratada para este proyecto. Inocentemente pues pensé que alguien me podría escribir y lo cierto, Irene, es que recibí una avalancha de solicitudes, tuve que cerrar el formulario porque, bueno, me llegaron cientos de historias terribles, llenas de dolor, y yo no estaba por aquel entonces preparada, es que no sabía que fue como tocar una tecla, y bueno, pues me dio mucho respeto, perdón, sentí mucho respeto y paré, y me puse a documentarme, a investigar, a leer muchísimo, a hablar con psicólogas perinatales, a hablar hasta con políticos, con personas que estaban pues muy en contacto con datos, con la realidad, sobre todo especialmente aquí de Murcia. Y si te cuento, llevo el último mes y medio recogiendo testimonios y haciendo retratos. Wow. He entrevistado a 24 mujeres valientes que han venido desde Valencia, Granada, Almería, Albacete, y bueno, llevo las últimas semanas para que te hagas una idea, pues sí, se puede decir que sin comer y sin dormir. No como cuando te enamoras, que se te cierra el estómago y no necesitas ni dormir porque estás llena de unas cosquillas en el estómago que te hacen, pues así he estado estas últimas semanas porque, bueno, siento que es una grandísima responsabilidad recoger esas voces y aunarlas y crear un relato con ellas, pero también siento que lo tengo que hacer. Es como antes te hablé un poquito, te comenté lo de la magia y creo que hay mucha magia en Vulnerables. En algún momento he contado que creo que el proyecto me ha elegido a mí porque, bueno, duermo poquito por la noche, soy, bueno, me despiertan mis hijos y mi habitación propia, esa que no tengo porque tenemos una casa con peques donde todo es común y no tengo ningún tipo de espacio cerrado, cuatro paredes, pues es cuando mi familia duerme, ahí es cuando aprovecho para pensar, para escribir, para leer, y en una de estas noches de desvelo, de repente fue como tienes que hacerlo. Bueno, no lo he dicho, yo soy mamá y en ambas ocasiones he sentido más miedo de ir al hospital que del parto en sí. Cuando me quedé embarazada no tenía ninguna referencia, no habían embarazadas en mi círculo, era como la primera, no conocía apenas a bebés, ¿no? Me enfrenté a eso hace 6 años y me puse a documentarme, me puse a leer, a ver de qué iba todo esto del embarazo y de la maternidad, porque hasta que no te toca, pues... Yo los bebés me acuerdo que me molestaban si me tocaban en un avión, ¿sabes? Como, pero y poquito más. Entonces, bueno, pues al conocer que en los hospitales, los protocolos, ¿no? Cómo está todo estructurado, realmente va pues, en contra de lo que necesita una mujer y un bebé para que eso ocurra de forma natural, que significa normal, pues a mí me pareció muy extraño, me dio mucho miedo y lo que hicimos mi pareja y yo pues fue leer mucho, hablar mucho, ir muy preparados para no perder el control, para conseguir tener el parto que queríamos y que yo quería pues en un entorno hospitalario porque ahora mismo en España no hay ninguna otra opción. Bueno, miento, puedes dar a luz en casa pero ya lo tienes que pagar tú y bueno... Bueno, yo considero que he sido víctima de violencia obstétrica, no son casos muy gravosos en mis dos partos, pero en ambas ocasiones he encontrado pues, personas completamente insensibles a lo que yo estaba viviendo en ese momento y a lo que necesitábamos mi bebé y yo. Y bueno, lo que he visto era que más allá de la persona que te pudiera tocar y de su empatía o no, es algo estructural, es algo que es que no está pensado o no se quiere repensar, es algo que realmente hay que cambiar, porque luego ya, aparte de mi experiencia personal, que por suerte yo conseguí tener los dos partos naturales que quise en un entorno hospitalario, en un hospital en el que hay más partos de toda España y donde apenas hay partos naturales, porque... Pues entras ahí en una cadena de... ¿Podemos nombrar el hospital? Sí, claro. El hospital de referencia de aquí de Murcia, en La Risaca, es el hospital donde más partos hay de toda España. Y bueno, eso pues tiene sus pros, que hay profesionales maravillosos, pero también tiene sus contras, que es que pues el tiempo, los tiempos y los ritmos que necesita una mujer para dar a luz a un bebé... pues en la mayoría de ocasiones es incompatible con la realidad de un hospital y con los recursos que hay, porque claro. Realmente pues... Sí, sí, y hacemos un inciso aquí también para recordar que es un hospital en el que no se practican interrupciones de embarazo de manera voluntaria, o sea que el mismo hospital que no deja que las mujeres que desean interrumpir su embarazo lo puedan hacer es el mismo hospital que no acompaña bien a las mujeres que sí han decidido, ¿no?, continuar con su embarazo. Pero bueno, ojalá fuera algo concreto de este hospital, pero es que la violencia obstétrica es un problema de salud pública y un problema de primer orden a nivel global. No es de La Risaca, no es de España, es tan estructural como el patriarcado. Sí, hecho. Exacto, sí. Lo que pasa que yo, bueno, esto es impresión, ¿no? Pero tengo a veces la sensación de que hay mujeres que han pasado por situaciones así, ¿no? En las que no se han respetado sus decisiones y demás, ¿no? Y luego al final, como hay una presión social tan grande, ¿no? De, bueno, al final has tenido el bebé, ¿no? Al final todo esto se recompensa, pero realmente el dolor se queda ahí, o sea... Es terrible, Irene, es terrible porque en el caso de la violencia obstétrica... ni siquiera está reconocida por la sociedad, pero tampoco por sus propias víctimas. Es como en un par de generaciones hemos desnaturalizado tanto el hecho de parir, de dar a luz, desde los años 70 en España se da a luz en los hospitales y se ha patologizado el parto, se trata como que la mujer es una mujer enferma, que hay que sacar al bebé de ahí, que nos hacen parir, ¿no? Entonces, hemos perdido tanto el control de esa parte tan esencial de la vida sexual de una mujer, de tu propia fisiología, que pues que pensamos que lo normal es pensar que no eres capaz de parir, de afrontar este momento con miedo, con ansiedad y de ir al hospital como quien va a hacer una operación de apendicitis, que es, pues bueno, yo voy allí y que me lo quiten, que me lo saquen, que me duerman, de una forma muy pasiva. Entonces, es que ayer me decía Ivonne Orza, que fui a hablar con ella, que es una referente del feminismo y de la maternidad y de la violencia obstétrica, es un referente para mí enorme, y le pregunté por violencia obstétrica y ella me contestó que ella tenía más preguntas que respuestas, porque es difícil abarcar una problemática tan grande donde tiene responsabilidad tantos actores que casi recaen en la sociedad en sí, en la estructura. Entonces, ¿por dónde empezar a mover las piezas de este gran puzzle, ¿no? Entonces, bueno, yo considero que parte esencial es visibilizar. De hecho, el objetivo de Vulnerables es visibilizar y denunciar. Porque mientras que sigamos calladas, pues es una forma de perpetuar y de contribuir de alguna forma o permitir, mejor dicho, a la violencia. Entonces es igual que yo recuerdo cuando estoy escuchándolas a ellas, a las mujeres valientes que son parte de Vulnerables, es súper emocionante, Irene. Yo, pues es que si te lo cuento lloro también, porque es que estoy ahí conectada con todas sus emociones y yo las estoy escuchando y recuerdo a las sufragistas. Me parece de una valentía, de una generosidad, el hecho de querer compartir algo tan, tan doloroso, tan injusto, para por lo menos hacer que eso tan horrible que te han hecho, que te ha pasado, que sirva para que a otra mujer lo pueda evitar o que esté más protegida o que esté más informada. Yo estoy escuchando a estas mujeres, a las vulnerables, y creo que es por eso que no duermo y que apenas como, porque y estoy pensando todo el rato qué puedo hacer yo. Es como ya algo que no tiene nada que ver con la profesión ni con las expectativas de reconocimiento ni nada de eso. Es como qué puedo hacer yo para que a estas mujeres las escuche el mayor número de gente posible. ¿Qué puedo hacer yo para que los estudiantes de obstetricia que en las facultades tengan que escucharla y tengan luego que hacer un análisis de texto, que sepan, que conozcan, que se pongan en la piel de una persona? No te he contado esto, Irene. Al final, como Vulnerables, es el resultado de los últimos 6 años de mi vida, de todo lo que he ido leyendo, viviendo en mi propia experiencia y sobre todo también observando, porque a raíz de yo ser mamá, pues mi hermana, mis mejores amigas, muchas clientas, bueno, he acompañado en ese salto al vacío que es de repente ser mamá de un ser humano, que alguien salga de tu cuerpo y que vaya a estar allí, es que es muy alucinante. Pues claro, yo he retratado eso, yo he retratado en las sesiones premamá y he visto a muchas mamás primerizas como a lo mejor no habían hecho, confiando, ¿no?, en que todo era como les decían, que estaba todo bien. No habían hecho ese trabajo antes de recopilación de información, de saber que estamos diseñadas para parir, de confiar en que podemos parir. Y las he retratado con esa ilusión y esa luz del embarazo. Y luego han vuelto con su bebé recién nacido y las he visto, Irene, las he visto rotas, las he visto dolidas, he sentido su vulnerabilidad. Aparte de que el posparto ya, por su naturaleza, es un momento muy, muy difícil, es un trance que hay que transitar, hay que atravesar como un desierto hasta que vuelve a estar en un lugar donde hay sombra y donde hay vegetación y agua. El posparto ya en sí es durísimo, pero es mucho más cuando vienes de una experiencia de un parto robado o cuando las primeras horas de la vida de tu bebé no las ha pasado contigo y no sabes por qué y te has despertado y nadie te dice nada. Bueno, es que hay... No, historias de terror. Y yo creo que ahí también de aprovechar ese terror y contarlo, yo creo que es, vamos, algo increíble que nos estás regalando al final, porque al final si esto le ocurriera, si esto pasara en la vida de los hombres, ¿no? Formaría parte de un gran relato, no ocurriría probablemente o... No sé, sería algo de lo que se hablaría, pero como pasa algo en la vida, es algo que pasa en la vida de las mujeres desde hace tanto tiempo, ¿no? Y es como que nos falta un relato vertebrador, ¿no? De esa violencia, de... Ha estado silenciada y normalizada. Es que es como muy loco, porque no es, es el parirás con dolor, es como que, bueno, si vas, si tienes un hijo deberías estar feliz. Es como que tú dejas de importar tu, tu salud mental, tu salud física, ¿no? Se queda todo relegado a que si el bebé está sano, tú ya te da igual lo que ocurra contigo, deberías de estar contenta, ya pasas a ser una madre, ya te, tienes menos valor en la sociedad, es que es muy... Es muy heavy, ¿eh? Sí, es muy, muy, muy heavy. Sí. O sea, que yo creo que... Y vulnerables, imagino, Silvia, es exposición, cuéntanos, ¿cuál es la idea? Porque la idea es fotografiarlas y acompañarlas de sus historias, cuéntanos un poco. Pues, bueno, vulnerables es... Yo considero que puede ser el trabajo de una vida. Yo, este ha sido el germen, la primera, el primer gran esfuerzo, porque la verdad que he tenido que hacer un hueco ahí de donde no lo tengo, pues de horas de no dormir, la verdad. Y vulnerables, el día 30 de mayo lo presenté a una convocatoria a nivel nacional, que bueno, yo funciono así con fechas, con deadline, porque si no procrastino, entonces han sido 7 semanas de hacer un gran esfuerzo, de hacer las entrevistas, los retratos. Vulnerables tiene una parte de vídeo documental donde recogemos todos esos testimonios que he realizado junto con David y luego pues una parte de retrato. Yo considero, Irene, que Vulnerables me va a llevar a mí, ¿no? Yo voy a seguir el proyecto, voy a dejarme, ¿no?, llevar por... porque lo siento, aunque parezca a lo mejor un poco alucinada, y es que lo estoy, siento el impulso de todas esas mujeres, las que lo saben y las que no lo saben, las que lo van a querer contar y las que no. Siento como esa fuerza detrás de mí, que es el feminismo, ¿no?, la injusticia, y voy a ir hasta donde tenga que llegar. Yo no me pongo límites, a mí me gustaría hacer... gira por ciudades, por diferentes ciudades, recogiendo testimonios, me veo viajando a diferentes países a ver qué realidad, y aunque suena a lo mejor mucho, pero estoy segura de que si ni siquiera lo piensas o lo proyectas no va a ocurrir, pero yo me veo en Naciones Unidas hablando de la violencia obstétrica, te quiero decir, para mí esto... Antes del podcast pensé como, ¿qué le voy a contar a Irene? Madre mía, o nada o todo. Pero hay que contar. Pues yo recuerdo, he hecho así como el viaje ese a la infancia, que no sé en qué momento, yo tendría pues sobre 10 años o por ahí, conocí la realidad de la ablación del clítoris que ocurre en África. Y fue algo que me... Mira, me haga de llorar. Me pareció tan, tan terrible, tan cruel, tan inhumano, que todo, como que permanecía haciéndome la pregunta de, bueno, ¿y qué hacemos aquí? ¿Cómo nos separa el mundo? ¿Cómo podemos seguir con nuestras vidas sabiendo que eso se sigue permitiendo, sigue ocurriendo y que niñas pequeñas son mutiladas? Entonces, hace poquito en un libro leía que la episiotomía, que es el corte que te hacen en la vagina, de forma rutinaria, ¿no?, que algunas veces puede ser necesario, pero en la gran mayoría de veces no lo es. A mí me han hecho 2 episiotomías en mis 2 partos y estoy segura de que no eran necesarias, pues que es una mutilación genital también, ¿no? Que bueno, hay mujeres ya que el resto de su vida, de su salud y su vida sexual está condicionada por unos cortes enormes en el suelo pélvico que las deja destrozadas. Entonces, no sé si, como que he entendido también que es como un círculo, ¿no? Que desde pequeñita yo entendía que no podía quedarme impasible, ¿no? Pasiva y no reaccionar con eso. Y ahora es que entiendo que Vulnerable es algo muy parecido a lo que quiero hacer, a lo que tengo que hacer. Y como que es el germen de visibilizar muchas más injusticias y muchas más historias. Preguntábamos el otro día en un vídeo de cuál era el sueño de cada persona con los alumnos y me lo preguntó a mí una compañera, sí, ¿de cuál es el tuyo? Y así de repente, sin pensarlo mucho, digo, pues yo quiero a través de la fotografía contar historias de mujeres para visibilizándolas mejorar sus condiciones de vida. Wow. Y es como el Dharma, ¿no? Está el concepto este en India precioso, que es como lo que has venido a hacer. Y yo siento que es esto, que vulnerables es mi Dharma y que es necesario. Me gustaría comentarte, Irene, que sin duda la violencia obstétrica es violencia de género, es violencia machista. La ley española ahora mismo, la violencia de género es entre parejas, ¿no? Entre hombre y mujer. Entonces esto está como en un limbo ahí legal que han intentado legislar ahora en la última reforma del aborto y el lobby médico, ¿no? Se han negado, no han podido admitir ni siquiera la terminología, es que estamos en esas, es que llevamos 50 años sufriendo violencia obstétrica de forma sistemática y estamos luchando porque se acepte la terminología, porque se niega por parte de las autoridades sanitarias y médicas. Entonces, si se niega la palabra, que es nombrar el problema, pues ya el problema, apaga y vámonos. Mi conclusión personal de violencia obstétrica, podríamos estar aquí hablando durante horas porque es huge, es enorme y luego pues hay subtemas dentro, hay que hablar del duelo perinatal, hay que hablar de la lactancia, bueno, eso sería extendernos muchísimo, pero si como mi conclusión personal, que eso no sé si está políticamente correcto, porque claro, también en este discurso que llevo con la violencia obstétrica no me quiero pasar de cañera, de punky, de guerrillera, ¿no? Para no perder espectadores o adeptos. Quiero hacerlo como un consejo que me dio una profesional de suelo pélvico, claro, es como entonces, como que el discurso debe ser muy elegante para llegar a más gente, ¿no? Quiero quedarme ahí porque realmente mi fin es llegar a cuanta más gente mejor y conmover, porque son súper conmovedores los testimonios. Sí, que desde esa empatía es que eso es lo que mueve, ¿no? Me mueve la entraña. Otra cosita, Irene, que no te he dicho, es que en una primera mirada se puede pensar que las víctimas de la violencia obstétrica somos las mujeres y que por eso las condiciones son ahí, pero resulta que aunque se nos olvide, todos venimos de un parto, todos hemos nacido de un parto y las víctimas, por supuesto, son los bebés. No solamente por la instrumentalización o por los partos complicados o por las complicaciones que pueda haber en un parto, porque lo cierto es que la intervención provoca más intervención y es como la pescadilla que se muerde la cola, pero sobre todo debemos de tener muy claro al hablar de este tema, y es que el bebé está como está su mamá, quiero decir, una mamá traumatizada, una mamá que viene de sufrir tortura, porque en muchos casos son casos de tortura. Eso afecta al bebé psicológicamente, lo condiciona para el resto de su vida. Entonces, bueno, que es un problema que nadie es ajeno a este problema, es un problema que realmente, y es en un momento tan clave para la vida del bebé y de la mamá y luego las consecuencias que pueda tener en la familia y en la sociedad, que bueno, que no podemos mirar más para otro lado. Mi percepción, lo que yo siento, es que parir es algo tan, y aquí las palabras se me quedan cortas, es algo tan poderoso, tan transformador, tan bello, tan loco, es abandonar esta dimensión y ser puerta entre dos dimensiones, es realmente el mundo parto, ¿no? El que hablábamos ayer, es fluir del universo, tú abandonas tu cuerpo, tú haces un viaje astral, tú sientes un dolor que sí que duele, pero que es vida, es algo que una vez que tú has parido de forma natural, y hablo en primera persona, te transforma, te da mucha fuerza. Te da como que el resto de problemas a los que puedas enfrentar o de retos, no es que te parezcan muy pequeñitos, pero sí es algo que te cambia para siempre y te cambia a mejor. A las mujeres el hecho de parir nos da una fuerza impresionante y resulta que ellos no pueden experimentar algo así, no lo van a hacer. Entonces, considero que ideológicamente el hecho de robarnos nuestros partos, porque es lo que ocurre hoy en día, es algo que está muy pensado y que no es casual. Y que es una forma de que el momento más empoderador de tu vida se convierta en un trauma. El momento en el que te puedes hacer más fuerte se convierte en algo que te haga débil para siempre. Creo que ahí detrás hay mucho que analizar o que pensar y siento que es intencionado. Sí. Que para que seamos más dóciles, para ser más fácilmente oprimidas, ¿no? Para tener menos seguridad en nosotras mismas, pues que al sistema, al patriarcado, no le interesa que nosotras seamos fuertes, que podamos con todo, que confiemos en nosotras mismas, que abracemos nuestra naturaleza y nuestro poder creativo y vivamos ya con eso, sabiendo que tenemos esa capacidad de crear vida y de muchísimas cosas más. Entonces se me parte el alma cuando veo a las mamás que vienen con sus bebés pequeñitos y que no han podido vivir ese acto tan sagrado y tan maravilloso y que se ha convertido en algo horrible que quieren borrar y que seguramente no van a poder. No van a poder, claro que no. No, ya no pueden. Ya no pueden. ¿No? Y parte del trabajo que yo creo que estás haciendo es que no puedan con eso, ¿no? Y que se cuenten otras historias, porque al final contarnos esa historia yo creo que es poner la atención en eso y que poco a poco las cosas cambien, ¿no? Y que este mensaje llegue. Como fotógrafa, quería preguntar también sobre el artefacto foto como dispositivo en la memoria, ¿no? Porque, bueno, yo por lo menos en mi casa los álbumes de fotos son un museo, son como un museo del recuerdo, ¿no? Mi madre los organiza fenomenal, tenemos una gran caja de fotos. Y quería preguntarte si tú crees que con todo este cambio a lo digital, ¿no? A tener un archivo a lo mejor personal, ¿no? Con muchas más fotografías, ¿cómo crees que esto está afectando a nuestros recuerdos, a, no sé, a esa creación personal? ¿Cómo ves ese cambio de foto de la foto en papel a la foto al rollo digital? Bueno, yo tiendo a ser muy optimista y siempre podemos pensar los nostálgicos, ¿no? Que antes era mejor, que esos álbums, que esas cajas de fotos de nuestros abuelos y que significan tanto y tienen tanto valor, pero también la fotografía cada vez tiene un peso mayor en nuestras vidas, consumimos fotografías, hacemos fotografías ahora más que nunca, ¿no? Entonces prefiero quedarme con ese lado. Da mucha pena que no tengamos la foto en papel. Nosotros los primeros que tenemos un plotter aquí enorme y en casa no tenemos todas las fotos que nos gustarían. Al final la comodidad te lleva a lo digital y a los discos duros. Pero sí que hay una línea completamente muy estrecha entre la fotografía y la memoria. De hecho, yo creo que elegí la fotografía por dos factores. Uno es porque soy muy nostálgica, como los cambios siempre me han dado, no miedo, pero que me gusta mucho mirar al pasado, pensar en lo que había antes, cómo éramos, lo que sentíamos. Y otro es que tengo una memoria terrible, por lo que solo recuerdo de mi infancia de lo que hay fotografías. Gracias a las fotografías tengo recuerdos y sin ellas sería, no quiero pensarlo. Entonces, bueno, la fotografía, te guste más hacer fotos, que te las hagan, pero tiene un valor enorme que es el de la memoria, ¿no? Y te das cuenta cuando eres joven te sientes inmortal y piensas que todo va a estar ahí siempre para ti y conforme vamos cumpliendo años te creas la conciencia de lo perecedero que es todo, ¿no? De la importancia que tiene el momento, la compañía, las personas, y la fotografía está ahí para recoger lo que ya nunca va a ser como era. Entonces son viajes en el tiempo, una foto en papel que se, pues es un viaje en el tiempo, es un tesoro, son tesoros. Son tantos tesoros que me había traído, a modo de juego, unas citas muy pequeñas de Susan Sontag sobre la fotografía, para que nos dieras un poco como tu visión o lo que te late, ¿no? Tras ella. Una cita. La fotografía se transforma en rito de la vida familiar. Sí, el álbum familiar, como hablábamos antes, es un tesoro, tiene un valor enorme, sobre todo cuando hay peques en la infancia, que transcurre todo como tan lento y a la vez tan rapidísimo, ¿no? Que vas viendo continuamente cambios en ellos y vas sintiendo como una pérdida. Pues sí, la fotografía en cada familia al final es lo que crea la identidad incluso de una familia, ¿no? Porque es a lo que vas a poder volver. Y bueno, los padres, cuando nos damos cuenta de lo rápido que va todo y cómo esos bebés dejan de ser bebés para convertirse en niños, pues tenemos ahí la fotografía como consuelo. Yo también lo llamaría como consuelo, ¿no? Para poder revivir y para sostener lo que ves que se está deshaciendo en tus manos. Luego también la fotografía en una familia puede ser un juego, como tocar un instrumento, como una pelota, ¿no? Nosotros en casa, que la fotografía está tan presente, que tenemos la casa llena de cámaras y que, pues, para nosotros es eso, es un juego con nuestros hijos. Ellos las hacen, aparecen y es muy importante porque a día de hoy es un lenguaje casi tan importante como el oral o el hablado. La fotografía es el lenguaje visual y es algo que, aunque no nos enseñan en la educación reglada, pero es algo que de lo que somos consumidores y autores continuamente. Entonces, me parece muy chulo poder jugar con ella en casa y que los peques desde pequeñitos sea algo a lo que estén habituados. La siguiente. Todo uso de la cámara implica una agresión. ¡Jo! Una agresión, no, una opinión. Yo considero que es una opinión porque, bueno, en los comienzos de la fotografía se pensaba que como que era algo más científico, ¿no? Que realmente representaba la realidad, pero eso es completamente falso, porque no hay una realidad, ¿no? Cada uno tiene una realidad. Entonces, desde el momento en el que tú encuadras, eliges qué fragmento te quedas, ¿no? Ya estás opinando acerca de algo. Yo no la veo en absoluto nada agresiva. A mí me parece el hecho de retratar a alguien, ¿no? Se refiere como una agresión. Difiero con Susan Sontag. Bueno, está sacada, vale. Aclaramos, está sacada de contexto, pero bueno, que hablar del libro, de estos pequeños fragmentos sobre fotografía contigo, me parecía como un regalo de hoy, que era como, a ver, ¿qué piensas? Si a mí me encanta también esto, me parece como que es como una conversación. De hecho, yo soy muy bailona y cuando estoy retratando a alguien, yo siento que es como un baile, ¿no? Como un baile de dos, donde yo a veces dejo que me lleven, luego marco yo el ritmo, veo a ver qué pasa, improvisamos, luego me acuerdo que hay una regla y que va, yo en absoluto pienso que una agresión es algo bastante hermoso. Y la última, cuando sentimos miedo disparamos, pero cuando sentimos nostalgia hacemos fotos. Pues a mí me gusta el verbo de disparar, aunque odio las pistolas y el hecho de disparar, pero sí entiendo. Muchas veces es una caza. Yo muchas veces me siento como cazadora. Muchas veces me camuflo para no ser vista, para poder atrapar lo que no atraparía teniendo una presencia, ¿no? Sabiendo la gente que estoy ahí. Entonces, para mí, la alusión a disparar es cuando tú estás esperando a que ocurra algo, ¿no? Como tú te mimetizas, con el entorno y estás esperando a que ocurra algo, como si estuvieras ahí agazapado, esperando a que apareciera el gran mamífero. Y luego lo de tomar fotografía a mí me suena pues también, pues lo que te he dicho antes, a algo que puede ser, es que la fotografía es, independientemente nada que ver con la, llevarlo a lo profesional o la fotografía familiar, pero a la persona que hace fotos, a quien tiene una cámara en la mano, es un elemento maravilloso de autoconocimiento y de conocimiento. Es como llevar, pues eso, un blog, una libreta y estar escribiendo de otra forma. Es opinando, ¿no? Haciéndote preguntas, haciendo afirmaciones, ¿no? Como, mira, esto es hermoso o esto no debería de ser así. Nosotros desde la escuela, David lo tiene clarísimo desde el principio, que al final el pretexto es la fotografía, ¿no? Pero el fin es el autoconocimiento, es el hecho de un pensamiento crítico también, ¿no? Que a través de ser autor puede ser de tu propia vida, de tu propia habitación, ¿no? ¿Qué opino sobre esto? ¿Qué me gusta? ¿Qué me gustaría cambiar? ¿Dónde está la luz? ¿Qué pasa aquí por la mañana? ¿Qué pasa aquí por la tarde? Es que se puede hacer un relato, que yo estoy muy entusiasmada con la narración, con contar, con hablar, ¿no? De lo que no hablan los grandes medios, de lo que no habla la tele, sino de realmente de lo que nos coge por dentro, de lo que nos interesa, de lo que amamos. Eso es otra cosita que no sé si viene a cuento, pero yo te la cuento. Y es que, bueno, a raíz de ser madre y estar agobiadísima, vivir en un conflicto impresionante, a raíz de sentir una frustración enorme por pensar pues, que no era todo lo buena madre que podía y debía ser, que no era lo buena profesional que podía y debía ser. Esos fueron mis dos primeros años de maternidad, fueron bastante angustiosos, como es muy común, porque lo cierto es que la sociedad no facilita esta experiencia, no existe la conciliación, que puedas desarrollarte profesionalmente y que además puedas tener una familia y maternar. Bueno, pues yo descubrí la meditación como medicina para el alma, como fue algo que me salvó a día de hoy. Lo puedo decir, hace pues 3 añitos que descubrí esta práctica y que gracias a ella pues he aprendido a estar al 100% en lo que estoy haciendo en ese momento, como en este momento aquí contigo, y dejar de culparme y tratarme con compasión y con amor y ver que realmente lo hago lo mejor que puedo y sé cada día que estoy aprendiendo, que me esfuerzo y bueno, y vivir el presente, sobre todo eso es la clave para dejar que la mente deje de atormentarte con lo que pudiste hacer mejor, con lo que querrás hacer mañana y ser muy eficiente, por supuesto, y estar muy concentrada. Te contaba esto. ¿Yo por qué te contaba esto de la meditación ahora, Irene? Es que era algo que porque tenía. Bueno, porque has comentado, ¿no?, que era algo como que querías comentar y que no habíamos mencionado. De hecho, era otra de las preguntas que yo te había traído al principio, pero se me había pasado al final porque me ha parecido súper emocionante lo de vulnerables. Pero aprovecho para aconsejar la lectura de tu artículo en Vulva Estelar, en el número 8, ¿no?, en el que explicas un poco, bueno, presentas, ¿no?, el tema de la meditación. Y a mí me parece también como un gran temazo, porque normalmente la espiritualidad, ¿no?, hay gente como muy... Es como un tema que se queda ahí como que... Que chirría, ¿no? Que chirría, porque es muy difícil a veces abordarlo desde coordenadas que no sean como muy naturalistas en el sentido... a ver, es que no sé cómo articularlo tampoco, pero como que hay veces que hay como muchos prejuicios, ¿no? Sí, como que a priori se puede pensar que va contra la ciencia, ¿no? Contra la evidencia científica. Sí, o como que eres un poco astroloca si acabas, ¿sabes? Mm. Yo tengo colegas que a lo mejor escuchan la palabra meditación es como... y creo que es importante, ¿no? Porque es una parte que si hay alguien a quien le quiere prestar atención, ¿no?, al tema de la espiritualidad, también tiene que estar trabajado desde ahí, ¿no? Y no sé. Bell Hooks trabaja mucho el tema de la espiritualidad feminista, ¿no? Y cómo precisamente, ¿no? Por todo el peso de, y el daño que han hecho las religiones a veces desde el patriarcado, ¿no? A las mujeres, no se ha atendido a esa, ¿no? Como a esa esfera, ¿no? ¿Y qué pasa, ¿no? Si yo quiero atender a esa esfera, ¿no? Y si quiero desarrollar ese lado desde otro lugar. O sea, que me parece también súper valioso que abras ese temazo. Sí, yo sobre todo hablo de lo que conozco porque lo he vivido. En este caso, bueno, me siento identificada con lo que comentas porque yo he ido a un colegio religioso, a una universidad religiosa, he conocido muy desde dentro pues, el catolicismo, los ritos, y salí de ahí despavorida, siendo muy, muy crítica con todo lo que había visto a lo largo de toda mi infancia y de todos esos años. Y la espiritualidad, ellos, la Iglesia Católica no tiene esa potestad, no tiene los derechos, la espiritualidad es algo mucho, mucho mayor y mucho más grande y más generoso que lo que te vienen a decir las distintas religiones. Es Totalmente. Decir, a mí de alguna forma te tengo que decir que me ha salvado, y esto lo digo ahora, y hace 5 años me sonaría a algo extrañísimo que no entendería en absoluto, pero bueno, yo vivía agobiada, vivía en un conflicto, apenas dormía, me resultó muy difícil el cambio de ser madre, de las aspiraciones personales que tenía, no conseguía engarzar eso, ¿no? Y hacer que funcionara, y fue mi madre la que me dijo, pues Silvia, siéntate y respira. Fíjate. Algo tan claro, es que es una súper revolución y es gratuito. Solo tienes que sentarte y respirar. Entonces, es un poder tan enorme el que puede hacer eso. Es como interior, una vez que comienzas a practicar, que al final es incluso curiosidad, ¿no? Como bueno, mucha gente habla de esto. ¿Y si a mí me funciona? O luego voy a criticarlo. Conociéndolo, ¿no? Yo a veces me pongo un poco pesada, intento no serlo, pero es como algo que yo he descubierto que me parece preciosísimo y que ahora pues me gustaría que todo el mundo, de ahí el artículo, ¿no? Cómo contar que esto es transformador y que es sanador y que es completamente accesible. Bueno, pues Yo invito a todo el mundo que no lo haya experimentado antes, que se dé un par de semanas para sentarse 10 minutitos al día y respirar y dar un paso atrás de tus propios pensamientos, ¿no? Observarlos. Quiero decir que si yo he podido meditar, puedo hacerlo cualquier persona. Que es verdad que yo era de las que en yoga era como relajación, pero sí, no. Como que yo he pasado por ahí y he dicho, esto no es para mí, es imposible, ¿cómo vas a dejar de pensar? En absoluto, no dejamos nunca de pensar, claro. Pero podemos bajar esas revoluciones. Y es tan complicado, es como una herramienta regalo, ¿no? Bueno, puedes bajar. Sí. Y si no te sirve, pues hasta luego, Mari Carmen. O sea, que tampoco son fórmulas mágicas para todo el mundo, ¿no? Pero sí, hay gente que lo encuentra a través del deporte o a través de la música. Claro. Cada uno, por supuesto, tiene que encontrar la paz, ¿no? Es que al final es como buscar la armonía, la paz, el amor incondicional, son todas estas palabras que he venido aprendiendo en un tiempo a esta parte y que hacen mucho bien, que no pueden que no pueden hacer mal, siento. Bueno, Silvia, pues yo te quiero agradecer el tiempo que me has regalado esta tarde. Os tenemos que contar que hemos tenido un problema técnico y se nos ha acoplado el sonido, y esto también hay que contarlo porque hacemos autoedición desde un carro de la compra, que hoy me he traído todos los trastos aquí al equipo, y que bueno, que hay podcast profesionales muy guays, pero que también hay que reivindicar el podcast que podemos hacer con los medios que tenemos y con el tiempo que tenemos. Así que te lo agradezco, Silvia, porque sé que vas muy, muy a tope y a mí me hacía mucha ilusión poder compartir este ratillo contigo. A mí me ha gustado mucho. Y eso, gracias por acuerparnos. Y bueno, y que esto sea el principio del comienzo. Gracias. Qué alegría, Irene. Muchísimas gracias. Y eso, que sea la primera de muchas otras conversaciones con los sin micros. Gracias, Silvia. A ti.